cámara. ¿Cómo ves? ¿La escuchamos? Cámara, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. Oh, pues espérame tantito, güey. Ah, oh, se escucha chida, güey. Cámara, déjame lo mastico. Esto y más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la monta. Oh, pues espérame, estoy anunciando, güey. Buenas noches, oyentes de aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más les saludo a su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, en una nueva emisión más del Diario de la Night, con mis colaboradores, la Doca Ome, el Dracosaurio y posteriormente que llegue el Niño Verde. Así que ya llegué, ya me voy, se quedan con la Doc y con el Dracosaurio en los próximos 40 minutos porque yo tengo una asignación familiar muy importante, pero yo estaré de regreso en unos instantes más. Doctora, buenas noches. Ay, ay, Sensei, muy buenas noches. Buenas noches, Draco. Qué milagro que estás por aquí. Yo pensé que estabas de viaje en Tokio. Y, o sea, porque no sé, te veía rastro. No sé, me tenías bien preocupada, Draco. La verdad. Sí, pero lograron deportarme, a final de cuentas. Bueno, muy bien. Ay, Dios. Entonces, Dracosaurio, fuiste a Japón, te deportaron. Con razón no estuvo. Ah, pues le llamamos a Japón el programa pasado, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, estaba en Japón. Sin internet, pero estaba en Japón. Ok, muy bien. Bueno, chicos, se quedan con estos dos colaboradores de muy buena calidad que les traerán temas durante los siguientes 40 minutos, una hora aproximadamente. Ya está todo preparado por aquí. Ya si no le sube el agua al tinaco a estos muchachos, bueno. Ya llegaré yo más tarde. Sí, entiendan que esto es una cosa que está totalmente fuera de mis manos, pero doctora, yo sé que usted lo comprende, Draco, yo sé que tú lo comprendes. Son cosas así, claro, que pasan. Obviamente. Y bueno, yo aquí estaré en la segunda parte del programa, probablemente un poquitito antes. Así que yo los dejo con estos muchachos para que sigan disfrutando de lo mejor aquí en la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, así que lléguenle. Adelante, arránquense. Y gracias, buena suerte. Y que la fuerza los acompañe. Con permisito, yo ahora en unos instantes regreso. Tú irte de ver. Todavía te estoy oyendo. Bueno, te estoy oyendo. Iba en la puerta y te alcancé a escuchar, maldito. Ya vengo. Doctora, ponga en orden este miquetrefe. Póngalo en orden. Si llega el Niño Verde, le dicen que no puede entrar porque llegó tarde. Póngale candado a la llave de la parte de la cabina. Ya, ahora sí, ya regreso. Draco, es lo que él cree, es lo que él cree. Déjelo nomás, déjelo que se vaya. Te estoy oyendo, te estoy oyendo, doctora. ¡Ay, Dios santo, qué orejas! Apenas uno se voltea y las orejitas así que tengo así. ¿Yo qué? Bueno, ya, ahora sí me voy. Lo peor es que no te vas. No te vas. Los estoy vigilando. Los estoy vigilando. Los puedo estar escuchando con el teléfono. Imagínese el sensei con su volteadita de cabeza, tipo exorcista. Oye, bueno, ya. Dejémonos de bromas aquí. Aquí no tardan en llamarme o llegan a tocar la puerta a mis sobrinitos que quieren jugar con mi 360. Evidentemente, pues, no los puedo tener aquí. ¡Qué presumido! Hasta creo que los vas a dejar. Y por supuesto que no se los voy a prestar, pero bueno, ya. Les encargo el changarro un rato, yo regreso. Y gracias a todos por el favor de su atención. Yo regreso en unos instantes más. Con permiso, ya regreso. Dijo, con permiso, dijo Monchito, se va por la sombrita usted, señor, que todavía no está escuchando. ¿Y qué, Emma? Pues arrancamos este programa. ¡Claro que sí, Draco! Arrancamos bien este programa de Diario de la Night. Disculpen si no he estado estas últimas dos noches. Es que han sido a mí. En Japón no me querían. Algunos pocos me alabaron y otros pocos a la fuerza. Pero, ¡ah, qué rayos! Me deportaron y se me acabaron los yenes. Así es que me pagaron el viaje. ¡Qué rayos! Ay, pero ya estás de vuelta, pues, Draco. Ya estoy de vuelta. Quiere, Draco, se te quiere. Muchos están diciendo, ¿dónde está Draco? ¿Dónde? Ya te estaban diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estaba? Pues en sus corazones. No estaba en sus corazones. Oh, Dios santo. Ay, las chicas ahorita van a suspirar, las chicas ahí que me están contando. Yo observé en el Facebook, apenas me fui, sí, así como que no está Draco, vamos a postear. hasta que yo llegué. I am here watching you. Se quedaron callados. Y que se quedan callados. Claro que sí, pues. Es que te impones ante el Facebook. Claro que sí, Draco. O sea, tu presencia ahí, pues, como que. Como que los hace temblar. Eso sí. Pero. Bueno, ¿te parece nuestros comentarios a nuestras direcciones? ¿Te parece, Draco? Ah, claro que sí. Porque dicen, ¿dónde los podemos escribir? Sus comentarios, sus quejas, sus confesiones. Eso, vale, Draco. Sus confesiones para poder vendérselas a sus enemigos. Sí, nosotros con mucho gusto les vamos a ayudar. Ahora su correo de contacto. Ah, pues bien, a los chicos y chicas, pues acá estamos en el día de la NAI, por favor, estamos en vivo. Aquí es desde acá le estoy reportando desde Arequipa, Perú. Acá siendo las 9:13 de la noche en Perú y México. Aquí me pueden ubicar en el siguiente correo: aome@nimenexus.net para sus comentarios, sus quejas o cualquier crítica será bienvenida. Y el de usted, Draco. Mi contacto para que me puedan contactar, valga la redundancia, draco@animexus.com.mx. Ajá. Para que me puedan ahí agregar, los voy a contactar. También en el Facebook me dieron la Nike, si no recuerdo, no lo hemos dicho. Ah, 3.0, para que lo busque. Ahí pueden comentarnos, entrar en el chat, que ya están estos desmadrosos en el chat. Como haciéndome la barba, pero no va a funcionar, amigo, no te va a funcionar hacer la barba. ¿Qué más pueden hacer ahí? Así, solamente no me agregan ahí porque personalmente, bueno, yo lo personal pongo mi Facebook personal en este grupo porque me interesa estarme cambiando y me gusta ver qué tanto postean. Pero eso. No me gusta agregar, pues no los voy a agregar. Aquí claro, sí. Claro. Aquí un gran saludo, un besito para todos del grupo del diario de la Night, que ya están comentando, ya se les hacía pesado no poder hacerlo. Y aquí están haciendo sus comentarios. Ya empezaron acá con tus saludos para ti, Draco. Por ejemplo, Luis López dice: ¡ah, qué bien! Ya está de vuelta el que tiene la D de Draco, el Master Blaster de Lechi, genial. Oh, gracias. Te mando muchos saludos. Igual no va a funcionar. No, es que ya quieren que pongamos fotos así, pues indecorosas. No, por favor, ya tuvimos un programa entero contando de cosas chicas, curvas y no sé qué cosas más. Eso sí, pero. Porque no está el sensei, no podemos hacerlo. No, claro que no, pondremos otras cosas, ¿verdad? Claro, claro. Por cierto, pasando noticias, doctor, usted me pasó una noticia, ¿no? Sí. Claro, porque yo vi en primer, bueno, para no spoilear, pero vi una imagen, creo que a usted lo identifica muchísimo. Por eso es que le puse esta nota para usted. A ver, ¿era la de la primerita o la segunda? Revisamos. Porque yo vi que nos puso. Ya, es la segunda. Sí. Ah, la de los animes. Ajá. Pues lo vamos diciendo, ¿no? En orden. Digo, en desorden, de abajo para arriba. ¿Le parece bien? Ahí está, perfecto. Pero antes, una pequeña de qué va esta noticia. Ahí sí me gusta. Dice, se titula Shonen Jump, los 10 mejores mangas del siglo XXI. Así es, en una encuesta promovida por el portal japonés Ameba, incluido, con más de 15.000 personas, les fue preguntado cuáles fueron los 10 mejores mangas publicados por la revista Shonen Jump en el comienzo del siglo XXI. En primer lugar fue para Pi, no sé, vamos a decir. Poco a poquito. Claro, claro. Solamente que son los 10 mejores mangas, bien merecidos, por cierto, que están en los. ¡Oh, yeah! Ya sale su corazoncito, Draco. Ya sí, sale su corazoncito. Están bien merecidos esos lugares, en mi opinión. Pero vamos a comenzando, ¿no? Para ir abriendo poco a poquito el misterio de los 10 mejores mangas que votaron los japoneses. Los japoneses. Acaba de recalcar los japoneses. Los latinos no tienen la palabra. De la Shonen Jump. Oh, Dios. Toque en el lugar número 10. ¿Quién se encuentra? Muy bien. En el número 10 tenemos un anime con un nombre muy peculiar. Creo que los que conozcan este anime, pues esperaremos su comentario para ver de qué trata un poco este anime, un poco desconocido. Es El puesto 10 es para Piyuto Fuku Jaguar con 347 votos. Uh-huh. Dejé busco en Wikipedia, Santa Wikipedia, ¿sabes? Ventas. Este está en inglés, así es que disculpen si no entiendo ni una sola palabra. Dice Piyu Tofoku Howard. Dice es un japonés, escrito e ilustrado por Izuka Koyosuke. Dice acerca de músicos, en pocas palabras. De músicos como de jazz, algo así. Ah, sí, genial. Entonces, para todos los amantes de la música, pues es un anime muy recomendable, por así decirlo. Sí, de hecho tiene un OVA, pero más bien, más que OVA, parece como que algo hecho muy a lo bizarro, porque dice que es de este manga, pero es una animación flash. Ya. O sea, como que hecho con bajo presupuesto. No sé, quedó en el lugar 10. Vayan ustedes a ver. Oh. En el lugar número 9 tenemos a Placebo. Y no. Voy a buscar de qué se trata este copia la cada. Blessed con 386 votos. Dejé que le digo de qué se trata este manga. Manga. Dice. Todos están sacando de Wikipedia, es que no se estén quejando de que. Wikipedia, pues sí, lo estoy sacando de Wikipedia porque no sé. Dice su manga escrito e ilustrado por Ryuhei Tamura, que está actualmente publicado en la revista Channel Jam. Dice Belzebú se aplicó bla, bla, bla, el contenido. La historia trata sobre el delincuente juvenil más fuerte, Oga Tatsumi, quien está en el primer año de la escuela Ishiyama. Cualquier parecido con Ikita Usen no es coincidencia. Una escuela para delincuentes de pilón. Oh. Un día, mientras golpeaba a otros delincuentes cerca de un río, mira a un hombre que flotaba en el río, de quien de repente se parte en dos y sale de él un bebé. Y este bebé es el hijo del rey demonio, quien fue enviado para destruir la tierra. Y Oga fue elegido para cuidarlo junto con la sirvienta del bebé, Hilda. La historia cuenta de la vida de Oga Tatsumi con el niño de la escuela para delincuentes, aunque la historia real realmente empieza cuando él le comienza a contar su mejor y único amigo Faruichi Tayuki de cómo se encontró al bebé. Básicamente, sí, es la encarnación del más allá, del mal y bla bla. Para los historias así de dioses, ángeles, etcétera, les puede gustar. Y de mentes abiertas, por cierto. Obviamente, porque una persona muy cerrada frente a este tema del cielo y la tierra va a querer revivir la Inquisición. Ay, Dios mío, va a querer revivir la Inquisición. Dios, coja confesados de la Dios. Sí, claro que sí, porque este anime, por lo que me está comentando Santa Wikipedia, dice, pues tiene mucho misterio y muchas cosas así sobre dioses, ¿no? Un tema un poco polémico, pero creo que en Japón pues es un algo muy muy normal que se da, ¿no? Un poco de las creencias y todo eso. Sí, este manga realmente no lo espero en Latinoamérica. Sí, mucha controversia, siento que mucha controversia en él. Pasamos al puesto puesto 8, ¿no, Draco? ¿Sí? Sí, así es, y creo que este muy bien. Ay, qué come que adivina, Draco. Bueno, en el puesto 8 tenemos a Ichigo 100% con 436 votos. Este anime es muy, muy, muy, muy recomendable para los chicos y las chicas que les guste esa historia entre de vida escolar, personalidades muy peculiares y un chico que tiene problemas de toma de decisiones de manera extrema y constante. O sea, si tienes un chico que no sabe elegir entre una u otra u otra u otra chica, pues este manga te va a gustar. Creo que sí, es una serie de manga escrita e ilustrada por Mizuki Kawashita. Sigue la historia de un chico llamado Manaka Junpei. ¿Qué Junpei qué es? Un estudiante aficionado a la cinematografía y que nunca le presta mucha atención a las mujeres. Vaya, qué raro, Draco, ¿no? Un hombre que no le presta atención a las mujeres, me parece bien raro. Sin embargo, qué raro. Siempre los chicos de los animes, así es mi queja, creo que muchas chicas, muchos chicos, a los chicos que son muy así distraídos, siempre todas las mujeres o la mayoría están babeando por él. No se explican ni por qué. Pero bueno, sin embargo, debido a varias jugadas del destino, cuatro chicas entran en su vida amorosa. Ahora Manaka tendrá varias aventuras con cada una de ellas, confundido, sin poder decidir con cuál quedarse. Una serie publicada de la revista semanal Shonen Jump. Draco, tu opinión, bueno, varonil, ¿por qué llama la atención es los animes, ¿no? Digo, en este caso el manga, que está en el puesto 8, que es así, tipo de harem, ¿no? Tipo anime harem, un poco de ecchi, un poco de cosas así, ¿no? Tipo de vida escolar. ¿A qué piensas tú que se le da tanto gusto por este tipo de mangas? Y que nunca pasan de moda, por así decirlo. Yo pienso que el principal motivo es que están bien enfocados. Es decir, te puedes claramente identificar con el personaje, independientemente si este tiene más suerte que tú y tiene cuatro chicas babeando por él, cosa que a ti nunca te va a pasar, amigo. Pero te puedes identificar muy bien con sus personalidades. O sea, no son así como que, ¿cómo decirlo? Ah, sí, ya sabes, este chico es como tú y yo, que usa un Gundam, y ya sabes, como tú y yo, que va al espacio, y como tú y yo, ya sabes, que también mata a otros Gundams. O sea, es más identificable, es más se sale menos de la realidad. Ajá. Bueno, no tanto así, pero yo pienso que ese es el principal atractivo de todos estos. ¿Podrías claro? ¿Podrías decir, Draco, que este anime o manga es un tipo de proyección de lo que un chico, un varón, desearía tener en su vida real? No lo he leído bien, pero suponiendo que esas cuatro no se pusieran contigo, porque en la vida real, si haces eso, tú acabas de morir. Yo creo que sería el mejor sueño. Un sueño, ¿no? Ay, ay, ¿qué te va a caer, Draco? ¿Qué te va a caer? Ay, sigo. Pero mientras tanto, sigamos con la vida, sigamos con el top, ¿verdad? El chan. Top número 10, chan, con 478 votos, tenemos ni más ni menos Eyeshall 21 o Eyeshall 21. Esta básicamente es para los amantes del deporte, más que nada el deporte americano, rudo. Dice, Eyeshall 21 cuenta con la historia de un chico llamado Senna Kobayakawa, un joven que no destaca mucho, al contrario, muchas veces es maltratado por sus compañeros, pero tiene una gran habilidad en sus piernas, lo que le permite correr a una gran velocidad. Después de presentar su examen de admisión, Senna entra a la preparatoria Daemon, junto con su amiga de la infancia, Mamori Anesaki. Es la preparatoria, entra obligado por Himura Yoichi, el coreback del equipo, después se convierte en Shine 21, el hombre con la velocidad de la luz en sus piernas, y donde luchará para conseguir el sueño de su equipo, llegar al Christmas Bowl, el torneo más importante a nivel del instituto de Japón. Si se preguntan qué deporte es el deporte del fútbol americano. Esta manga trata enteramente de fútbol americano, así es que para aquellos aficionados, amantes, ustedes quieran que haya del fútbol americano con un poco de anime o manga, no está mal, de todo y un poco. Pero Draco, a usted le, no creo que a usted le agrade mucho, porque usted creo que es muy muy fanático del fútbol, ¿verdad? Tal punto extremo, ¿o no? Pues no. Claro, pues no. Es que si no me va al fútbol, menos al americano. Claro, pues, o sea, es que yo decía, pues, qué raro que Draco exprese con tanto entusiasmo de este anime que no le gusta. Pero pues, cabe resaltar una cosa, los japoneses en su vida ven el fútbol americano, en su vida juegan el fútbol americano. Bueno, sé que lo juegan y todo, pero para que sea así como que might events como el Super Bowl y todo eso, pues no. Pero para ellos es como que algo muy innovador, ¿no? En cuanto al ámbito del deporte. Me imagino yo. Me imagino que por eso ha de haber quedado en ese lugar. No sé. Muy bien, bien. Ay, qué cosas, por si. Sí. Al puesto. Vamos número al puesto. Seis. Gracias, qué mal, ¿eh? Al puesto número 6. Tenemos a Bakuman, ¿les suena? Muy bien, pero creo que muchos ya lo han reconocido. Bakuman es un manga y anime shonen, o sea, 100%, que empezó a publicarse el 8 de agosto del 2008 en Japón y el anime el 2 de octubre del 2010. Creado por Tsugumi Oba y Takeshi Obata, autores del manga Death Note, mírense, publicado semanalmente por la revista Shonen Jump, y el primer capítulo estuvo disponible en varios idiomas por medio de la red. Bakuman trata de dos estudiantes. Sí, eso sí, valga la aclaración. Son dos estudiantes de noveno grado, Mashiro Morikata y el escritor Takagi Akito, que ambos desean ser mangakas o artistas del manga. Wow, qué genial. Sí, había escuchado mucho de este anime. Tiene openings muy buenos, pero creo que es otra cosa, otra nota, que un anime que hable lo que es manga, pues que tú lo puedas disfrutar, ¿no? Entonces es algo muy interesante, realmente. Y pues se ha confirmado una segunda temporada del anime, creo, para octubre del 2011. Así que los amantes del dibujo, de las expresiones, o aquellos, pues, que querían ser escritores o dibujantes frustrados, pues les va a encantar este anime. Realmente sí, les va a estar de manera interesante. Claro que sí, Bakuman para todos los artistas. ¿Vos? Un manga bastante interesante, colocado con 642 votos. Ah, no. No, 597. ¡Oh! 597. Ese es cuando es otro. Un manga sobre chicos que quieren hacer manga. Exacto, Drac. Como que algo que se veía venir, pero como que nadie se animaba a hacerlo. Creo. Hasta que. No sé cuántos mangas de personas que quieren ser mangakas llega realmente a hacer. Creo que había algo así similar, pero no fue tan difundido. Creo. Pero parece que tiene éxito, ¿no? Porque ya tiene segunda temporada. Bueno, ya está por la segunda temporada. Es que por ser de los de Death Note, bueno, yo a lo que yo llegué a ver en los diseños de dibujo, era casi calca de Kira y Light. Eran casi calca. Ah, mire usted. Mira. Wow. Eran casi calca. Así es que pues yo imagino que por eso pegó. Tengo la hago mangas. Pero ¿de qué me vas a hacer? De ellos creando mangas. Vamos a hacerlo. Y quedó. Pero bueno, pasamos al puesto número 5. Ahora sí, con un manga que realmente tiene mucho que decir. No lo he visto, pero a lo que he escuchado del anime, uff, es casi Dios. No sé. Katekoshi Hitman Reborn. Así es, en el puesto número 5 quedó. Kate, no sé qué madre es Hitman Reborn. con 642 votos. Déjame ver dónde está. Argumento. Dice Katekyo Hitman Reborn. Trata sobre un muchacho, Sawada Tsukanushi, el cual fue elegido para convertirse en el décimo jefe de una familia muy poderosa de la mafia italiana. La mafia Angola. Es un hombre llamado Reborn. No sé, ¿por qué será? Un asesino a sueldo de Italia que tiene la apariencia de un bebé. Timoteo. La cabeza de la familia Timoteo, la camisa de la familia Bangola, envió a Reborn para entrar. Nanatsuna. ¿Cuál es la familia Bangola? ¿Quién lo define? Para lograr convertirse en un sucesor. Reborn, luego de convencer a su madre de Tsuna de que era por sus bajas notas en la escuela, comienza a entrenarlo indirectamente a la vez que ejerce realmente como un profesor particular para sus estudios. La razón por la cual Timoteo escoge a Tsuna debido al primer jefe de Bangola, Ito, después de ser supuesto jefe de Bangola, se retiró a Japón y construyó su vida ahí dejando a Tsuna como descendiente. Creo que básicamente trata de la mafia italiana. De mafiosos. Un manga de mafiosos. Y eso realmente yo no lo sabía. Ahora que me vengo de qué trata Hitman Reborn, ahora veo por qué es tan genial. Por qué tiene tantos seguidores. Para aquellos que disfrutan historias tipo a lo Vampiro o a lo El Padrino. Historias así, creo que este manga le gusta mucho. Y por algo está en el lugar que está en el lugar número 5. Doctoral, siguiente. Oh, muy bien. Y que creo que mis antenitas de vinil están diciendo, Draco, que hay un pequeño punto verde que está por ahí rondándonos. A ver, ¿ve usted, Draco? A ver. ¡Lo maté! ¡Ah! ¡A Draco! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah, era! Adiós. Vale, dice. Bueno, ya sigamos, ¿no? Como, bueno, no, todavía no tiene señales de vida. Todavía sigamos. Como que no da vida y aparte hay órdenes de no dejar entrar. Es que. Sigamos. Vale. A ver, tenemos. Por favor. Ya, acá tenemos un manga que es para. Bueno, creo que es manga shonen. Tiene un nombre muy especial. Con 658 votos, tenemos a Toriko. Sí, Toriko. Toriko, simplemente así, narra la historia de un Bishokuya, proveedor de comida gourmet, especializado en ingredientes y animales raros. Esto no sé por qué me suena a la comida de la selva en el Perú, pero bueno. Sus viajes y luchas para conseguirlos. ¡Ay, te van a matar los de la selva! Dios, y completar su menú denso. La serie se comenzó a publicar el día 19 de mayo del 2008 por el editorial Shueisha. ¡Oh! La revista Shonen Jump. Siendo recopilada desde 13 volúmenes hasta el día de hoy. Y fue adaptado un OVA que se transmitió. Tiene su confirmación en abril del 2011. Y como le estaba mencionando, acá dice, ¿no?, que es trata un poco de cosas de comida gourmet. Y creo que aquí el personaje pues tiene gustos muy peculiares, por así decirlo, ¿no? Entonces tiene un menú exquisito, por así, con muchas peculiaridades. Y pues para los amantes de la comida a nivel internacional y muy bizarra, por así decirlo, pues acá tiene su Toriko. Realmente les va a agradar, pero... Cabe resaltar que este personaje se ve bien extraño. Bueno, es lo que iba a decir. Que sus gustos son extraños, es porque él es realmente extraño. No sé, creo que tiene una mezcla... Cuenta que es Goku, que es una... Ajá. Es una mezcla de un personaje peliazul con Goku usando el Kaioken aumentado 3 veces. La primera vez que lo usó, pero no le explota la ropa. Ay, la ropa se parece exactamente a la de... No sé por qué tiene unas cejotas bien horrorosas. Realmente, unas cejas muy peculiares. Como que para hacerlo más así de yo soy hombre. No sé por qué, pero... Okay, encontré una gente con un helado. Qué horror. Tenga cuidado, no sé por qué, no sé, este chef no me inspiró mucha confianza, realmente no comenté nada de lo que... No, creo que es un chef, yo creo que es un loco demasiado fuerte y que solamente quiere comer cosas, es todo. Ah, entonces, pero bueno, sí, muy raro este personaje. Bien, es sigamos, Draco. Es un manga muy raro. Sí, manga, sí. Manga muy raro, para aquellos que quieran, que aguanten tantas rarezas. Me recuerdo eso, mira, es. Pero bueno. En el puesto número 3 tenemos a Bleach. El manga de Bleach con ni más ni menos 2559 votos. ¡Ay, pues no mames! No estás... Ya vine. Ya vine, le estoy a alguien. Alguien viene conmigo. ¿Quién es? Niño Verde. No lo veo. Niño Verde. ¡Ey, ey! Ah, estás ahí, aplastado. Sí. No, ya. Lo que queda de él. Oye, ¿qué pasó? No, es que se está empezando a ir la gente. Niño Verde, antes que nada cambies el micrófono, por favor. De antemano una disculpa, aquí la fiesta sigue todavía. Bueno, ya está terminando, ya se está empezando a retirar los invitados al onomástico número 87 de mi señor abuelo. ¡Oh! En resumen, mi abuelo hoy cumple 87 años y le estamos haciendo un festejo como debe de ser, ¿no? Ya le trajimos músicos y toda la cuestión. ¡Oh! Como Dios manda, sensei, claro que sí. Claro, claro. Y bueno, ya estamos ahí platicando con los primos, ¿no? Que vinieron, ¿no? La verdad, divertida la cosa, ¿no? Divertida. Y bueno, ¿de qué estaban hablando antes de actualizarme? Yo voy a estar aquí 5 minutitos y luego vuelvo a dar otra vuelta, porque todavía no me han regresado mi silla. Comentando... Mira, en este instante yo estoy sentado en el piso, porque se llevaron mi silla y nadie me avisó. Me quedé sin silla. El que se fue a la villa perdió su silla. Mi silla está abajo. Búscala. Entonces, no tengo silla ahora, así que estoy en el piso sentado, porque se la llevaron para la fiesta, ¿no? Para que se sentara la gente. En fin. Niño Verde, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, estoy muy bien aquí regresando de... No me digas, también andabas en una fiesta. Pero regresando. Sí, caray, aquí te invitan y tienes que ir a fuerza. Ah, qué impresionante, bueno, ya somos dos. Dame esos cinco, niño, dame esos cinco, hijo. Dame esos cinco. Yeah. Chócalas. Bien, estaban hablando algo de... Estaban dando una especie de top, ¿no? Sí, ah, es el top 10 de la Shonen Jump con los 10 mejores mangas del siglo XXI. Oh, y justo estaba hablando Draco del manga del favorito de usted. Eso sí, del sensei, sí, el manga favorito. Puesto número 3. Una encuesta hecha entre 15.000 japoneses. El puesto número 3 quedó Bleach. Oh. Con 2.559 votos. Mira, Bleach, el manga está decente. Sí, el anime ya. Obviamente esta encuesta no es sobre los animes. Esta encuesta no es sobre los animes y creo que no hay por qué dar alguna reseña de este manga. Sí, no, de Bleach, bueno, Bleach. Usted ya sabe qué es Bleach. ¿Qué número seguía? Si no, ¿número 2? El número 2, adelante, mi buenino. Bueno, el número 2 aquí estoy viendo que es Gintama, con un total de 2.746 votos. Por eso se lo dejé. Bueno. Claro que sí, sensei. Pues miren, yo no he visto Gintama, desconozco Gintama. He visto algunos pocos cortos de Gintama. Tengo entendido que es así como que de comedia, ¿no? El anime Gintama ambientado en... Comedia en una época china, algo así. Algo así, uh-huh. Es una comedia interesante, maneja un humor negro. No sé, todo lo estamos sacando de Wikipedia. Sí, sí, sí. Sí, flop. Bueno, supuestamente Sataka Hintoki, que es el protagonista, es un diabético. O sea, ya empezamos por ahí. Y eso desarrolla un montón de... Es adicto al dulce, además, este muchacho. Es lo que tengo entendido, no sé, igual no he visto Gintama, eso es lo que yo tengo entendido. Así que si yo me equivoco con algo, no me vengan a reclamar, porque no he visto Gintama. Ya algún día que se me hinchen los ones, ya les comentaré si me gustó o no me gustó Gintama. Pero en fin, yo no esperaré eso pronto, pero bueno. Sí, no, la verdad yo creo que espero como en el año 14.000. Y bueno, después de Cristo, obviamente. Sí, después de Cristo. Sabias, bueno. Palabras, sensei, sabias palabras. Y yo digo sensei al cuadrado, valga que sí, ¿verdad que sí? ¿Usted claro. sabe por qué? Quedó en ese puesto con ni más ni menos 3.746 votos. Ajá. Y ahora sí en el lugar número uno, si me lo permiten. En el número uno, el número uno es un anime en el cual... Es un manga. Perdón, manga, es un manga, sí, manga. Perdón, se ando un poco ofuscado. En el número uno está un manga cuyo uno de sus coprotagonistas siempre está hincado y con el culo de fuera. Una cosa verdaderamente asquerosa. Nada más y nada menos. Imagínense para lo que está esto. En el puesto número uno tenemos con 4.276 votos aplastando a todos sus contrincantes. De así es. De este super ranking de los 10 mangas. Un puesto que personalmente digo que lo tiene bien merecido porque me gustó y like llegando a una zorra. Una zorra que es. Mira, implorando. Light Yagami es el Justin Bieber del anime. Sí, por eso me lo digo. Troll. Sí, esto es mi vida. El mejor final que he visto en mi vida. Estupendo, buenísimo. Y bueno, después de esta pequeña intromisión, yo me vuelvo en unos instantes más. De antemano, me disculpen. Y sigan comentando. Vine aquí nada más para agregar al niño verde la llamada. Muy bien. Con permiso. Propio. Bien, y haber ganado el puesto número uno, creo que ya está por demás, pero lo voy a sacar de Wikipedia. Vamos a decir un pequeño argumento. De pero que sí. Lugar número uno. Oh. Ni más ni menos, Death Note trata de Light Yagami, uno de los estudiantes más sobresalientes de Japón, que deseaba acabar con todos los criminales que lo rodean. Un día su vida sufre un cambio radical, cuando encuentra un extraño cuaderno sobrenatural llamado Diablo, tendido en el suelo. Detrás de dicho cuaderno habían instrucciones sobre su uso, donde decía quién escribía este nombre de la persona, se disolvería mentalmente el rostro de esta y moriría de un ataque al corazón. Así se va desarrollando la historia. Al principio Dai quiere usarla para el bien, pero luego se hizo egoísta. Tiene una pelea mente a mente con L y sus seguidores, justamente, y bueno, ya lo conocen todos, pero para los que no, es un manga bastante recomendable, tipo detectivesco, combinado con un poco de lo sobrenatural, sin escapar tanto de la física, tanto. Pero es muy bueno ver cómo se ve mentalmente. Este fue el ranking 10, el top 10 de los mejores mangas del siglo XXI. Cabe destacar que hay muchas quejas, y no por parte de ustedes, sino por parte de los japoneses, que muchos apelaron que por qué no estaba Naruto o One Piece en este ranking. Dice que solo están incluidos títulos que se estrenaron desde el año 2000 hasta el día de hoy, que por eso es que no aparecen. Pero en lo personal me hacen un favor al no aparecer a Naruto. Uy, Dios santo. Claro que sí. Y no te vamos a ayudar. Dios mío, no aprende, Draco, no aprende. Y sale, dale con todo, dale con todo. Pero bueno, Dun. Bueno, un saludo aprovechando al Niño Verde. Ay, es que no hemos tenido un saludo apropiado como tiene que ser. Ya por poco te aplastamos, ¿no, Draco? Casi lo aplastamos al Niño Verde. Pero bueno, salió todo bien, todo tranquilo. A mí mientras no me reciban como reciben al Draco, yo me voy a dar por bien servido. No, okay. Llegará tu día. Sí, porque lo aplastamos, quedé inconsciente y pasó un tiempo y ahorita ya es como si nada, ¿no? El Niño Verde reacciona rápidamente. No hay problema con él. Oh, yeah. Eso es lo bueno. Muy bien, ¿qué tal, Niño Verde? ¿Qué cuentas? ¿Cómo has estado? ¿Qué pasó? ¿Qué te presionaron a la fuerza o qué? Uh-huh. Pues es que aquí desde hace ayer empezaron la celebración del Hanal Pishtan, o sea, el Día de Muertos. Y aquí hacen sus altares, hacen sus comidas así regionales. Y aquí el servidor tiene que ir a comer a todo el mundo, a todo el pueblo, a todos lados. Porque lo llevan familiares, amigos, compadres, hermanos, primos conocidos, amigos salvajes y de todos lados. Y vengo con una panzota del tamaño del mundo, así impresionante, donde ya, ¡oh, por Dios! A mí este Niño Verde, no me diga, no lo imagino con tremenda pancita. Imagínese, hasta mi ombligo se llenó con decirle eso, oh, por Dios. Él tiene ombligo en el ombligo. Exacto. No sé por qué me hace recordar lo que me dice cuando Shippo se transforma en la bolita. ¿Cómo la bolita rosadita? Perdón, no sé, cuando me dice bolita pensé eso. Dios mío, ya, no me da, es su greñita. Bueno, ya, acá tengo una noticia, Draco, ¿no? Ah, pero antes de dar las noticias, acá me manda un saludo muy especial, Diana Sakurita, que le mando un super beso. Nos manda muchos saludos a Draco y al Niño Verde. También un saludo muy especial para New, que también nos está sintonizando. Me mandó una foto muy peculiar, ahorita la voy a comentar. Para Draco y para el Niño Verde. Y acá tenemos a Batusai Uchiha. Gracias por escuchar. Y nos manda un mensaje. Saludos. Nos están saludando el IRC. Setsu dice que por favor mande un saludo a su novia que hoy día cumplen 4 meses de noviazgo desde Chile. Yeah, un saludo. Es saludos. ¿Y cuando cumplan 5 meses o un año me avisan? Pero bueno. No, qué cosas. Qué malo. Qué malo. No, pero sí, que viva el amor. Mientras el amor sea sincero, disfrútalo. Sí, porque después viene lo malo y ya, después vienen las penas y ya, no sé, esperemos que no sea así, pero realmente aquí que vive el amor y que disfruten su noviazgo, como Dios manda. Oye, y acá nos, claro, bien, aparte eso le mandé una nota a Draco, no sé, creo que a usted le interesa mucho eso de chico, chica, a ver, no sé, ¿no? La de Draco. Ay, no puede ser. Al Niño Verde se impactó. Dios. Se impactó. Oh, interesante. ¿La decimos ahorita que llega el sensei? No creo que llegue. Ahorita se está dando su... asustada, está pidiendo una silla, está pidiendo aquí limosna para comprarse algo para sentarse. Yo creo que se va a tardar. No te... ¿Cómo se dice? Ajá. Olvídalo, se me fue la palabra. Además, Draco... Claro. Ya. Es que se me fue porque estaba tratando de checar el video y dice, el usuario ha suprimido este video. ¡Rayos! No, pero aprovechemos, Draco, aprovechemos así lo que... Mientras el sensei no está, aprovechemos. ¿O no, niño verde? Creo que sí. Sí, claro, claro. Okay. Claro. Es más, si lo toleamos mejor. Se cae. Ponte a chambear ya. Ya, niño verde, diga. Ah, pues comience con la noticia esta. Solo léelo y vamos a comentar, claro que sí, léelo, no entiendo. Okay, pero lo leo a mi estilo. ¿Ah? Claro, léalo a su estilo, es lo que se quiere. Ya la captó. Sí, claro ya. Que sí. Claro, tranquila. Relájate, siéntete. Empieza a leer. Claro que sí. Así, como yo sí tengo silla. En fin. Ranma y medio live action. Escenas del set. Tararán. Dice: a través de un programa japonés matutino, los actores Iyu Aragaki, o sea, la que va a ser la Kane Kendo, la es bonita y todo, y Kenta Kaku, el de Ranma, el hombre, y ya cuando se transforma le echan agüita, se convierte en Ranma mujer, va a ser Natsuna. Estos van a participar en una entrevista acerca de la película live action que se está firmando, y por cierto, el video ya no aparece porque Draco, ¿qué pasó, Draco? YouTube tiene leyes de copyright, tú dirás. Bueno, lo que quiso decir Draco es que no está. Bueno, uno de los puntos más interesantes de la entrevista es que cuando comenzaron a mostrar el set de la filmación de la película, estas escenas fueron firmadas en el momento en el que Ranma y Akane... No es cierto. ¿Qué estoy leyendo? Bueno, otra cosa. El especial se transmitirá en diciembre, un viernes a las 7 p.m. a través de las pantallas de NTV. Oh. ¿Lo de abajito o me lo soplazo? Síguele. Sí, léelo. Creo que esto es lo que a todos les va a importar. Ok. Dice, la historia. Akane está decidida a proteger el legado de la familia y su dojo. Sin embargo, su padre, Sonsu, de repente, arbitrariamente, anuncia un día que solo los hombres pueden ser herederos. Así como, mijo, cuando sea grande, todo esto será suyo. Por desgracia. En esta situación se pone una prieta Ranma, ya que él tiene la condición de transformarse en mujer cuando es tocado por el agua fría. Oh. De esta manera, para volver a ser un hombre total, así topa, brazo normalón, así sin ningún rastro de Rasputín, Ranma buscará el secreto de las aguas termales y se verá atrapado en una batalla con un misterioso enemigo. Que quién sabe quién es porque no pusieron el nombre acá, pero bueno. Seguimos. Y lo último que queda es... Akane será la clave para la historia. ¡Oh, por Dios! ¡Draco! Estoy quitando la estupefacción de esta historia. Estoy pensando qué rayos se fumó el guionista. ¡Ajá! ¿Qué va a tener la llavecita que dice abrir? ¿Really? ¿Es esta story? ¿Realmente es la historia? ¿Por esto ha sido todo este barullo? No sé. Pues mira, te diré, yo nada más estoy leyendo. A mí no me digas nada. Tú díselo aquí al señor este, que quién sabe quién es, porque dice aquí. Señor, listo. Yo solamente puedo opinar en una opinión muy pública de este servidor. Rumiko Takahashi debe estar dándose en su tumba, y eso que aún no habla. ¿Ya la quieren matar? Dios mío, Draco. Es una expresión. Oh, Dios mío. Pero qué bueno que no te escuchó el sensei, Dios mío. Quieran ver este live action, este OVA, no sé, espero que sea OVA y pase sin pena ni gloria. Película, no sé. Ya lo saben, traduciendo las palabras del niño verde, se va a estrenar un viernes de diciembre en Japón. Uno nada más, no se sabe cuándo, no se sabe cuál ni cómo, solamente se sabe que a las 7 de la tarde. Les pasaríamos el link para que juzgaran ustedes mismos. Así bueno, es. Video, pero no hay video. Ay, sí, cierto, no hay día, ¿verdad? Qué mendigos. Yo estoy diciendo el video, pero bueno. Monkey Trailer. Vamos a buscarlo en Santo YouTube. A ver si tiene algún trailer. Todo lo tiene, todos los hay, todo lo dice. No todo, porque. Bueno, eso lo tiene todo, pero. Con leyes de copyright. ¡Ay, ajá! A ver, ¿qué, qué, vamos qué, a ver. Oh, estoy viendo otra cosa. ¿Qué cosa, niña? A ver, cuente, cuente. Ya encontré el trailer. A ver. El trailer. A ver, páchame el trailer, por favor. Esperen, creo que estoy confirmándolo porque parece fake. Parece fake ese trailer, no sé. Parece fake ese trailer. Sí, es fake. No, perdón. Perdón, era fake. Sí, era un trailer. ¿Y qué, tus dientes dónde van a estar? No es cierto. ¿Qué tonates van a estar en dónde, muchacho? Sí, muchacho irrespetuoso. En mis tiempos ya te hubiera tirado todos los dientes y te hubieran dejado bajar la nalga sin cenar. ¿Ya bien? He vuelto. Ahora sí, señor. He vuelto para ya no abandonarlos más. Bueno, eso es lo que creo. Ya terminó todo por acá. Por cierto, no escuché que saludara al Draco. ¿Puedes darnos tu opinión? Sí. La noticia de que ya se revelaron las escenas y el guión principal de la película, del live action de Ranma y Medio. Ajá. ¿Y luego? Por desgracia, el tráiler ha sido suprimido y no hay tráiler en YouTube. ¿Alguna opinión que quieras dar sobre aparentemente lo único que es el guión de la historia? Es lo lees. O sea, lo que te está diciendo aquí el Draco es que leas la historia y que digas un comentario, por favor. Que comentes algo de tu sabiduría. Pues es que Mino no me responde aquí esta cosa, así que. Ok. Windows no responde. Sí, no, a ver. Estamos hablando de Ranma y Medio, ¿no? Sí. Justamente se reveló el trailer. Ok. Global. Y bien. Con la trama. Con la trama del bendito live action. Veamos, Ranma y Medio, ¿cierto? Sí. Oh, creo que encontré. No te muevas, pero ya está, lo confirmo. Si nada más, permíteme un momentito, porque aquí tengo una dificultad técnica medio complicada. Insulté. No insulté, hombre. A ver. Ya. ¿Qué onda con Ranma? Dice aquí, en la historia, Kan está decidida a proteger el legado de la familia Sudoyo. Sin embargo, su padre, Soun Tendo. De repente y abiertamente anuncia un día que solo los hombres pueden ser herederos. Por desgracia, esta situación pone en aprieto a Ranma. Ya que tiene la condición de transformarse en mujer cuando es tocado por el agua fría. De esta manera, para volver a ser un hombre total, Ranma buscará el secreto de las aguas termales y se verá atrapado en una batalla con un misterioso enemigo. Y acá será la clave para la historia. Ese es el parte del tráiler que ya salió de la del live action de Ranma y Medio, el cual estoy observando por aquí, chicos. Está así como que... No me jodas. ¿A poco es Ranma? Sí, es el Ranma, aunque tú no lo creas. Oye, eso está... Eso está más sobreactuado que telenovela de Televisa. ¡Oh, Dios, qué fuerte! Por Dios, este es un Ranma Región 14. 14.000. Región 15, señor. Región 15. ¿Qué te parece la trama, mi estimado Hino? ¿Qué te parece la trama? Pues, yo creo que Son Ten es un pendejo. Sí, es lo que le estaba diciendo a toda la audiencia, pero bueno. Niño Verde, ¿no me va a rebatir nada? Niño Verde. No, porque ahora sí tienes razón. Yo creí que me iba a decir. No se entiende, creí que me iba a decir su frase. ¡No insulte! ¡Claro! Creíste mal, creíste mal. La estaba esperando. ¿Por qué no me le dijo su frase? Ay, no. Ah, el niño verde pasó los lados oscuros. Oh. Ay, me distraje viendo el video aquí de Ranma. Pero televisera. Ranma chico, bueno. Chica. Ranma, ya. Ranma chico. No, yo preferiría que viera a Ranma chica. Oh, ay, me gusta. ¿Cómo se llamaba Sensei, el doctor que amaba a sus huesitos? ¿Cómo se llamaba? El doctor Tofu. Oh, el doctor Tofu. Acá veo una imagen tan graciosa agarrando su calaverita, ¿no? Su esqueletito. Oh, Dios. Dios mío. ¿Qué foto vio la corta fuga? Aquí les paso, a ver, den sus comentarios. A mí me encanta, realmente. Oh, la tarta fuga. Oye, a mí sí me gusta Kanye. Ah, qué novedad, ni hasta qué horas, ya hasta qué horas, no. El doctor te fuera la onda. Lamentablemente, doctora, ¿me puedes decir que? Ah, ya lo identifiqué. Sí. ¿Cuál es el doctor Tofu? Esto. Ese que tiene. ¡Oh! Te... a la hora que se. Como que se fue bien currado el anime. Sí. Ahí está Genma Saoto. No, son tendos. Ay, no, por Dios, no puede ser. Tiene cara de psicópata, Dios mío. No, en serio, chicos, tiene cara de psicópata el papá de Akane. Estos ojos. El papá de Akane me da miedo. El papá ahí está. De ¿El de la rosa quién es? ¿Este Kuno Tatewaki? Sí, es con el Tatewaki. Oh, ya. No se parece nada de mierda. Y el otro güey de. El que tiene las varitas en la cabeza, así como si fueran orejas. Ese sí te puedo decir quién es. Gozumi. ¿Te acuerdas del güey que estaba enamorado de Akane y que siempre se la pasaba haciendo como que muñequitos de. Como que de paquita. Sí, Gozumi. Clavándolos en la. Gozumi se llamaba. Ah, sí, Gozumi. Ese güey. El único que no sé quién rayos es ese viejito que está hasta la esquina. ¿Quién rayos es ese viejito? No, mira, tiene cara como de padrote, así que se me... No. ¿No? No me digas. ¿Quién es ese Pokémon? Digo, ¿quién es ese Pokémon? Mira. Yo te la voy a poner así, y no te estoy insultando, nada más te estoy describiendo. ¡Ah, no me digas! Oh, sí, por Dios. Sí, niño, ¿verdad? Doctor, ¿usted ya le cayó el 20? ¿A quién me estoy refiriendo? Yo pensé que esa cara de pervertido nada más la tenía de imagen. A ver. A mí no me cae el 20 de ese viejito. No. Me da miedo ese viejito. ¿Qué cosa, Sensei? Pues sí, aunque ustedes... Si le da miedo, está bien. Aunque ustedes sí. No lo crean, ese viejito que se ve ahí es nada... Bueno, es especulación, ¿no? Porque no estamos seguros del todo. ¿Japosai? ¡No! No puede ser. No puede ser Japosai. No puede ser Japosai. No puede ser. ¡Se trauma, Draco! ¡Japosai no se dice así! ¡Lo perdemos! No puede ser, eso no puede ser. ¡No, rayos! ¡Cuénteme! ¡No! Entonces, ¿quién sería? ¿El director de la secundaria Forinkan? Yo espero que sí. Bueno, espero que sí, porque si me dicen que eso es Japosai, yo puedo decir que. ¡Ya, pues! Ok, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir mi Messenger porque ahora sí ya estoy oficialmente dentro del programa. Ya me reintegro con ustedes. Entonces, ya voy abriendo mi correo que es inuyasha@animenexus.net. Y también voy a ir al grupo de Facebook del Diario de la Night que todavía no lo había abierto. Y voy a colocarles. O ya la colocaron. Ya la puse. Creo que nos colocó Draco. El videoclip ya lo puse en el. ¿Y la imagen? La imagen, el videoclip sí, la imagen no. No, la imagen te la dejo. No, la imagen todavía no. Ok, todavía no, que quede suspenso. Ah, ya, ya jaló esta cosa. Ay, disculpen un poco la distracción. Es que, ¿sabes qué hice, Draco? Creo que te dije en la tarde. Dejé instalando en mi netbook el Ubuntu 11.10. Entonces no me está jalando la cosita esta del touchpad. Ah, sí, sí me dijiste. Sí, entonces esa es la cuestión. Ah, ¿tienes problemas con el touchpad? Sí, pero ya... Ah, yo por eso le puse el de inicio del mouse. Sí, pero bueno, ya sí, no, pero yo sí uso el touchpad, animal. Entonces, pues, pero ya jaló, ya funciona muy bien. Ah, bueno. Ahora sí ya. Nada más que si lo desactivo. Ahora sí ya. Malito, y lo vuelvo a activar. Ya no deja de funcionar. Deja de funcionar, entonces es una... ¿Algún día haremos un programa tutorial con eso? Bueno, okay. Bueno, luego veré por qué me deja funcionar el touchpad cuando lo desactivo. En fin. ¿Cuál es el asunto? Ah, cierto, el grupo del Diario de la Night. Aquí ya está, mira qué bonito. Ya sí, ya vi que puso Draco el video. Pero la imagen, Draco, ¿la pusiste? No. No, eso te la estoy dejando a ti. Ok, muchas gracias, eso usted muy amable. Y hay que la gente nos diga, ¿no? En el grupo de Facebook del Diario, ¿quiénes creen que son los que aparecen en esa imagen? Que es una imagen impresionante. A ver, vamos a ver. Personajes del Live Action de Ranma. ¡Ay, Ranma! Al 126. Ahí está, no es cierto. Al 0189. Ahí está. Ranma. Ahí está, publicar. Estoy viendo el video que me pasó la doctora. Ajá. Me presento todos los personajes ahora sí. A ver, ahora, seguimos con los personajes. A ver, hay una chica de cabello largo que me imagino ha de ser Kazumi Tendo, ¿no? Tiene que ser. Kazumi. Ándale. Yo espero que Hay una chica con un vestido así color turquesa. ¿Quién corneta será? Yo sé. Sí. ¿Es Kodachi? Sí. No, Nabiki, claro. No, mira. Naviki. Ajá, Naviki. Tiene sentido porque tiene el pelo corto. Tiene sentido para ya. Mí. Kodachi también tenía el pelo corto. Ah, no, lo tenía largo. Tenía una coleta. Tenía largo, sí. Tenía una coleta así como Aome Higurashi cuando usaba el uniforme de deportes. Exactamente. Ay, sense. Y sí. Bueno, finalmente eran de la misma autora, ¿no? Sí. ¡Ey! El que le hace de Soul Kendo parece más un perro que un personaje. ¿Cómo que el que le hace? Es cierto, ¿eh? Es así como un pequinés con moquillo. Pobre me da pequinés. Miedo. Es un insulto para la raza. ¿O no? Dios santo. No, la verdad sí tiene así los ojos como desorbitados. Sí, muy, muy atemorizante. No, imagínense este muchacho, la verdad que sí, está re bárbaro, una cosa que está de miedo, no. Se parece como cuando el papá de, bueno, cuando efectivamente el papá de Akana se enojaba, que ponía una cara así grandota, así como que de miedo. Ah, sus ojos desorbitados, claro que hagan de cuenta, pero, sí, hagan de cuenta esa cara, pero sin enojarse. Y ya te tengo confirmado quién es este personaje misterioso. Ya sé quién es este. Sí, yo también. Ah, miren, aquí, ahora sí, el hombre con cara de padrote no es el maestro Hapusai, sino es un personaje llamado Okamada, interpretado por Ryosei Tayama, que es un personaje nuevo exclusivo para esta producción. O sea, nada que ver este maldito, pero bueno. Nada que ver. Así como entonces, que... Lo que pasa es de que Draco está prohibido en Japón y por eso no salió. Solamente yo puedo interpretar a mi maestro, pero sí, no seas lame huevos, cabrón. Ah, estos niños. Ay. Los niños del mañana. También. Y Sensei, ¿no salen imágenes Oh, sensei, ¿no son imágenes de Ryoga, no? ¿Todavía? Un personaje de Ryoga. Parece Hibiki. Que ese ni va a salir. Está tan desubicado Ryoga que no sé, que no encontró la producción y no dio pie como la plan. No llegó a la el chico enamorado eternamente, realmente. Eternamente. Me gustaría saber qué le hicieron al personaje de Fus. Sí, pero como está tan perdido, no supo cómo llegar a la parece. Pues es que, ¿qué quieren que hagan con el pobre muchacho de Ryoga, pues? Va a estar ahí estorbando, la verdad sí. Pues sí, pues es que pobre muchacho. Lo único que quiero pensar es que esta historia se sitúa después de que se quieren y algo así. Quiero suponer. Se quieren y no son novios. Así como los niños de la primaria que... Así me madura, por favor. Por favor, Lucio. Nunca. No, bueno. Ay, qué cosa. A ver. Y bueno, a lo largo del programa, díganme, chicos, ¿de qué me perdí? Nada, solamente estuvimos haciendo el top 10. Oh, sí, no te preocupes, de nada, ni que lo pueda escuchar después del podcast. No, claro que no. Logramos rellenar 40 minutos solamente diciendo los primeros 7 puestos del top. Los primeros 8 puestos. Así es. Te digo algo, son geniales. Son geniales al lograr. Son geniales porque lograron. Wow. O sea, ya ni los editores de Naruto, ni los editores. Ellos los limpiamos con ellos. ¿Qué nos quiero decir, Dios mío? ¿Qué? ¿Cómo lo haces? Oiga, yo no lo hice en mal plan, pero si ustedes lo quieren tomar así, bueno. No está bromeando, sensei, no, claro, hicimos un gran esfuerzo, ¿no, Draco? Claro que sí. Muy bien. A ver. Acá dice Diana Socorita, ¡a Ryoga! Comparto lo mismo. En fin, aquí se está burlando todo lo que hemos dicho, ¿no? Porque según bueno, recuerdo mencionó al director, pero no mencionaron al Japosai. No, el director este raro, ¿no, verdad? No ha aparecido. No. El chico Sarite. Ese pechón está así como que muy verde. De niño verde será. Yo ya no puedo hacerlo porque tengo voz de hombre. Mírenlo. El único que sí le fallaron a los personajes de Ranma. Ajá. Fue en los ojos. En el anime sí. Tienen los ojos como de 40 centímetros de diámetro y en el anime los tienen como de 2 milímetros, parecen alcancías. Ay, sensei, que ay, ¿cómo se pasa usted, sensei, de crítico? Dios, pero Ranma mujer, chicos, está bien proporcionada, no me van a dejar decir. No, Ranma mujer está bien. Claro, como dice la Chimoltrufia, hay cosas que ni qué, porque es como todo. Porque cuando digo una cosa, digo otra, tengo o no tengo razón. Ajá. Eso sí. Ajá. No, pero la verdad que sí tiene muy buen. No se queje tanto desde Dios mío todavía. No, eso, ahí sí le atinaron, la verdad. Ahí sí encontraron una. Una muchacha pechugona. Es que Ranma mujer era Ranma mujer tenía sus atributos, sensei, hasta que Akane se ponía celosa también. Porque Akane no tenía tan, por así decirlo. Me acuerdo en ese capítulo, no sé si lo recuerdan, de Ranma y medio, cuando Ranma se queda permanentemente convertida en mujer. ¿Sí recuerdan? Ah, cuando Japosai le hace la maldición. No. ¿O es cuando se da un putazo en la cabeza y cree que es mujer? No. ¿O no es? No. No me refiero a eso. Me refiero al episodio donde la abuela de Shampoo le hace una maldición a Ranma. Ah, lo estuve confundiendo con Japón Sai, perdón. Le pica un nervio, el nervio de no sé qué coños. Y. Así que no puede tolerar el agua caliente. Exacto. Exacto. No puede tolerar el agua caliente. Y cuando se intenta bañar Ranma con agua caliente, le entra un shock y queda inconsciente. Y solamente se recupera con agua fría. Sí, se recupera con agua fría de ese shock y no puede, porque no tolera el agua caliente. Le quema, le arde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que, pues bueno, le ponen como se quedó desnudo en el baño, pues le ponen ropa de Akane y se empieza a quejar, es que está muy apretada de las boobies. Y Akane, ¡pau! Fue épico. ¿Ya lo recordaron? Sí, ya me acordé. Ya. Bueno, qué bueno, qué bueno que lo hayan recordado. Y eso era. Y así pasamos a otras noticias. ¿Qué no? ¿Qué están diciendo en el chat? ¿Qué rayos andan diciendo? ¿Qué quieren Animal Planet? Ay, ¿quieren los animales? Edición Draco. Ah, Draco tiene que hacer los animalitos. Ya, Draco, te damos la posta. ¿Sí? ¿Yo por qué? Porque eres feo. ¿Qué le falta pechuga? ¿A quién le falta pechuga? Es que dice que quiere que pechantan. ¿Enamorado? Chicos, esperen, acá tengo el foie de Ryoga. Acá tengo el foie de Ryoga. Acá está. ¡Tarán! ¿El foie de Ryoga? Oh. Dios. ¿Te acuerdas? ¡Ah, qué bonito! ¡Ay! Sí, que se lo puso con una tinta indeleble. Sí. Sí, que no. Dicen que quiere Draco, quieren que hagas de Chewbacca. Pero no el aspecto, porque el aspecto ya lo tiene, sino la voz. ¡Uy! ¡Dios santo! ¡Qué malos! ¿Cómo le dicen esa pobre Draco? Bueno, no le digas su guerra, pero no, pobrecito, ¿no? ¿Cómo se? No pueden decir eso. No, no puedo hacerlo. ¡Ah, qué niño! En fin, ¿y para cuándo sale esta marcianada de Ronda? Dicen que va a salir un viernes de diciembre. Ay, no hay fecha. Solamente dijeron, lo vamos a poner un viernes de diciembre a las 7 de la noche. Estén pendientes. Ya veo. ¿Y estará buena o no estará buena? Entonces, ¿cómo ves? Si apartamos el argumento de todo este show y nos enfocamos solamente en los protagonistas, quizás esté buena. Lo dejas en un quizás. Yo lo dejo en un quizás. Como diría Capulina, no lo sé, puede ser. No me importa. Pues interesante la cuestión, ¿no? Con uno y medio. Lo único que se ve sí. Es que la que hace de Akane realmente tiene cabello largo y aceptó cortárselo. Pero acá le tenía el cabello largo, ¿no? Es que... ¡Sí! Bueno, ¡quedas a la corte! Es que en el clip es el cabello original de la actriz que hace de Akane, supuestamente cuando lo tiene largo. Y por alguna extraña razón, ya es que le cortan el cabello a Akane, a la pelea de Ranma contra Ryoga. Se lo cortan y supuestamente se lo corta, de hecho. Y el mismo, ¿sí? Pero ¿y por qué no se lo... Suponiendo... ¿Como peluca? No sé, fue un corte así de su propio cabello. Así como de cazuela, ¿no? Le pusieron una olla y así se lo cortaron. Algo así le hicieron. Algo así le hicieron. Como te cortan cuando tienes 2 años. Lo que me hubiera gustado de Ranma. Ay, qué loco, yo quiero uno de esos. Tuviera el cabello más rojizo y menos castaño. Es la única queja que tengo de Ranma. No, pero ya hablando de lo de... Ya sé qué pena. Draco, ya regresando a lo de Shawn Tendo. Puta madre, o sea, no. Definitivamente dale, me parece. Con eso, sensei. Es que está patética la cuestión, ¿no? Parece así como un show de un show de payasos infantiles. Ay, Dios mío. No, pues no te dejaré mentir, sí, cierto. ¿Qué es? Tiene así como la mirada de. Ay, no digas, sensei. ¿Sabes a quién se? Draco, ¿alguna vez viste el doctor Cándido Pérez? Creo recordar. Es que este show, según Tendo, se parece a Jorge Ortiz de Pinedo, güey. No manches, no me había dado cuenta. Y sí, tiene la misma expresión. La misma expresión del doctor Cándido Pérez. Ay, Dios mío. Cándido Pérez. El Draco se nos pixeló un poco, así habla él, no se preocupen. Al pixelar. No, bueno. Para quien no sepa quién es Jorge Ortiz de Pinedo, aquí les voy a buscar una imagen y se las voy a compartir. Pero búscala cuando estaba haciendo el programa de Cándido Pérez. creo que lo recuerdan más con. A la escuelita de Jorge, vamos a ir todos. Vamos a ir. Ah, Jorgito del Mazo Hayes. Sí. Ahí está, ahí les paso quién es Jorge Ortiz de Pinedo. ¿Te acuerdas? Sí, a ver. Ahí se los mandé. A ver. Esa imagen. Hagan de cuenta, es Jorge Ortiz de Pinedo, este actor, Kento Nagayama, es el Jorge Ortiz de Pinedo japonés. Literalmente. Tiene toda la cara. Toda la fin. Nada más que pónganle peluca y háganle los ojos un poco más pequeños. Doctor, ¿usted qué opina? ¿Se parecen o no? A ver, sensei, vamos a mirar. Ahí le mandé la imagen. Oh, Dios santo. Sí, tiene mucho parecido, sensei. Dios. Ay, Dios mío, qué ojos. Dios. Ahí está. A ver, ahí pongo la imagen en el grupo de Facebook del Diario de la Night. Hagan de cuenta, es Jorge Ortiz de Pinedo, este muchacho. Ay, no, ya. Ya, mejor ya nos calmamos todos porque luego llega la maestra Canuta y nos da de regletazos. Dios mío, no me acuerdo. Y el esos sí son horrores de infancia. ¿Cómo se llama el profesor, el director? Virolo. ¿El doctor Virolo? Sí, le decían Virolo. Ah, el maestro Virolo, sí. Ya. Sí, no tenía nombre realmente, era simplemente el maestro Virolo. Sí, el maestro Virolo y era la maestra Canota. Y bueno. Ah, y así con Ranma y medio. Sí, caray. ¿Hasta dónde hemos llegado? Como lo dije antes y lo sostengo, Rumiko Takahashi debe estar revolcándose. Pero está viva, animal. Que no. Todavía no ha muerto. Dios mío. Ya sé, güey. La quiere matar dos veces en serio, Draco. Eso no te lo voy a permitir, maldito degenerado. Es la expresión. De hecho, entiende que no aplica. Está bien, me disculpo por eso. Delante de discúlpate y vete. Tú estás muerto, se está revocando. Bueno, si estuviera muerto estaría, pero no está muerta. No, Dios santo, chicos, ya párenle, Dios mío. Los hijos se cansan, ya párenle. Sacan las garras. Oigan, por cierto, recuerden que la semana pasada hablamos de la. Bueno, no sé, ¿fue la semana pasada o la antepasada que hablamos sobre el ciclo de películas de Hayao Miyazaki en Cinemax? Fue aquí, ¿verdad? Fue, pero. ¿Cuándo fue? Creo que fue hace dos sábados porque yo no estaba. Ok, tú no estabas. Bueno, recuerden que lo anunciamos como un platillo y una cuestión, ¿no? Que muy ¿qué bonito. ¿Qué sucedió, sensei? ¿Qué pasó? No, pues de que mi sistema de cable y quiero. Me los voy a cagar estos desgraciados. Resulta que el sistema de cable, Cablevisión Saltillo. Por supuesto que tiene Cinemax, ¿no? Bueno, Max se llama ahora el canal. Bueno, cuando estaba viendo una de las películas que era Mi Vecino Totoro. Genial la imagen, genial el audio original, pero había un pequeño problema. El único detalle fue... No había subtítulos y yo no sé ni una nada de japonés. Y una perra miada. No, nada de japonés, nada de japonés. Ahora, yo lo que quiero preguntarle a la gente Cablevisión Saltillo, ¿qué creen que somos? ¿Políglotas o qué? O sea, si la van a, si no van a poner subtítulos, pues pongan en español. Si no tienen el idioma en español, pongan los cochinos subtítulos. Aunque sea bajado de internet. O sea, como dice doctora, ¿se acuerda de la caricatura del Negas? De la señora del supermercado. Sí, sí, ajá. Porque no hacen las cosas bien. Está mal el precio del cheddar. Pongan los subtítulos. Ay, Dios mío. No, lo que pasa es de que la gente del telepuerto de Cablevisión Saltillo no están, no están capacitados para hacer su trabajo. Así que Cablevisión Saltillo, yo sé que nadie me escuche Cablevisión Saltillo, pero bueno, por un demonio, pongan bien los malditos, los cochinos subtítulos. No sabemos, o sea, por favor, el único que sabe japonés en esta ciudad es el de, bueno, según yo, es el del Cubil, este René del Cubil, él sí sabe japonés, ya le vale madre si lo ponen en japonés o en español. Pero maldita sea, seremos muy frikis, pero no todos comprendemos el japonés a full. En fin, ya sé que casi no hablan en mi vecino Totoro, pero lo que hablan está en japonés. Y otra película que también pasaba en Miyazaki, creo que era El viaje Chihiro también, que estaban, o era La ¿Japonés? Puta, no, era La Puta, la... y no es insulto, así se llama la película. Se llama La Puta, todo pegado, no es La Puta, no, La Puta, La Puta. Y La Puta es un concepto que viene de la mitología griega, así que no. O sea, por favor, mantengan seriedad. Sí, que los niños dicen, tenemos que salvar a La Puta. Se refieren a La Puta, que es un universo que está flotando. Esa es La Puta, según un filósofo griego. ¿Qué quieren que haga? Así se llama. Como se llama el expresidente ruso, Vladimir Putin. ¿Yo qué culpa tengo que les pongan esos pinches nombres? Me estás matando. Bueno, busca la película de La Puta. No, y no es una porno. La película se llama La Puta, todo pegado, La Puta. La Puta, el castillo en el cielo, así se llama la maldita película. Está basado. Ya la escuchamos más de mil veces. Ya la escuchamos. Aquí ya me han dicho, bueno, ya lo hemos escuchado. Pero para que quede claro. Por supuesto, porque más de uno niño va a decir. Verde, tranquilo, niño verde. Me quiero que me digas una cosita así, niño verde. Más favor. De uno va a ya pensar. Ya lo dijo, sensei. Ya se. Ya sacó su frustración. Ya todo el mundo lo sabe. Creo que ha quedado claro, preciso. Ya, sensei, ya. Bueno, les ahora explico. Sí, ya fue. Para ya quien fue. no sepa qué es La Puta, se los voy a explicar. La Puta es. No es una mujer de la vida alegre, no. Eso no. Es otra cosa. La Puta es un lugar ficticio relatado en los libros de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. En ella se describe la isla que fue una isla que flota en los aires por medio de un gigantesco imán, lo que les permite a sus habitantes dirigirla en cualquier dirección sobre el territorio de Balnibarbi. Así se llama. Dios, único donde los minerales producen el influjo magnético de la isla. Sus habitantes de La Puta están muy interesados en la matemática y la música, pero no saben emplear sus conocimientos con fines prácticos. Gulliver descubre que se dedican más a pensar proyectos que a ponerlos en ejecución. En su visita, Gulliver es informado que han descubierto dos satélites de Marte un siglo antes de su descubrimiento real, que pueden escuchar un libro mediante un proceso de abrir el libro y marcarlo en una página para que una máquina lo lea. Y han creado maravillas tales como un espejo que permite conversar con cualquier personaje histórico, pero no sabían en sus aplicaciones prácticas diseñar bien la ropa. Probablemente sea una sátira de la Royal Society. En el cine, y aquí es donde vamos a hablar de esto, ¿no? En el cine hace referencia a la película El Castillo en el Cielo, que es la que les estaba contando, que es de Miyazaki, de Hayao Miyazaki. Y era la que estaba viendo yo en el canal Cinemax. Que es una ciudad flotante llamada La Puta, en homenaje a la isla del libro de Jonathan Swift, que probablemente sabía lo que significaba la palabra. El señor Swift sí sabía qué significaba la palabra puta en el idioma español, y ya sabe todo el mundo qué significa eso. Pero Miyazaki probablemente sí. No lo sabía. ¿Ya le importó un comino? Sí, le interesó un pepino, ¿no? Sin embargo, la empresa Walt Disney sí lo sabía. Y como la distribuidora de las películas de Miyazaki en Estados Unidos y en países de habla castellana, en América y en España, contrajo el título únicamente a El Castillo en el Cielo. En el antiguo doblaje español de la película, cuando se ha de referir a una isla flotante de la puta, la denominan como La Puntu. En la versión doblada al español en México, sí mencionan la palabra La Puta, todo pegado. Al igual que en el nuevo doblaje español supervisado por Miyazaki para que pudiera ser lo más fiel al original. Otro que también en el cine llevó a cabo, bueno, llevó La Puta al cine fue Stanley Kubrick, el reconocido director más recordado por otras películas como La Naranja Mecánica de Orange Clockwork, que es una película de culto del año 71, o como de 2001, Odisea en el Espacio del año 68. Ya más o menos ustedes tienen una idea, ¿no? De quién es Stanley Kubrick, ¿no? Es una cosa impresionante este señor. Ya fallecido, por cierto, ¿no? Stanley Kubrick. Él también llevó al cine en su película Doctor Strangelove, que me es mejor conocida como How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, en la que se encontraría la base de misiles que el avión protagonista ha de bombardear. Y esta película es del año de 1964. Aquí en Latinoamérica se le conoció como Doctor Insólito. ¿Cómo aprendí a dejar de preocuparme y armar la bomba? Ese es el título en... Llamar la bomba, perdón. Ese es el título en español de Latinoamérica. En España le pusieron nada más Teléfono Rojo, la voz hacia Moscú. Vale, sí. Tío. Vale, tío, coño. Mira, también hizo la Spartacus de Stanley Kubrick, ¿eh? El año 60, que estoy mirando. Sí. Bueno, es la filmografía de Stanley Kubrick, ¿no? Entonces ellos dos, Miyazaki y Stanley Kubrick, son los que han llevado la puta hacia el cine. Y una que otra película pornográfica. También, muy bien. También, pero se presta para un montón de tonterías, ¿no? Esto. Ay, Swift. A mí me mataste 5 veces. Ay, Jonathan Swift, la que te mandaste. Vamos a decirle La Puntu, La Puntu. La Puntu. La Puntu, como le pusieron los de Walt Disney. No, ¿quiénes fueron? Sí, los de Disney, ¿no? Creo que sí. ¿Qué habéis dicho? O los de España, ¿no? Sí. La Puntu. En fin, esa es la cuestión de Miyazaki. Y bueno, resulta de que yo estaba viendo esa película de... Creo que era La Puta, ¿no? La que estaba pasando. Y no había un cochino subtítulo. O sea, ¿cómo uno puede entender, si uno no sabe japonés, cómo cornetas va a leer, va a entender la película si no tiene subtítulos, si no la había visto nunca antes? Y esta era la mejor, y así pasaron todas las de Miyazaki sin subtítulos. O sea, ¿cómo demonios quieren que uno, o sea, dígame, doctora, ¿cómo? ¿Es posible? No, pues sensei, seguramente han visto de que usted es políglota, ¿no? Y que usted, como es sensei, pues le han dado la oportunidad para que aprenda japonés, ¿no? Tanto que le gusta hablar de muchas palabras estruendosas que casi a todo el público los ha hecho caer de risa. Pero efectivamente, ¿no? Hay muchos contenidos en los animes, muchos nombres que para nosotros pueden ser graciosos y pasan con mucha incoherencia, ¿no? En el caso de decir, quiero ver la película de XXX, que sabemos que es de Clamp, ¿no? Y que otra persona dice, ¿qué película estás hablando? ¿Qué cosa, no? O decide el nombre, ¿no? Del anime que acaba de mencionar de la película y pues también siempre surgen malos entendidos. Todo depende de la forma en que tú lo pronuncies con énfasis, ¿no? Entonces entiendes en sí que su frustración va obviamente por no poder ver la tan esperada serie de películas con subtítulo, ¿no? Y a veces, pues, muchos canales no tienen el reparo en poner eso, ¿no? Y bueno, ahí surgen un poco las discrepancias, pero creo que como todo canal tiene su foro para poner sus quejas, comentarios, y comentar, pues, que en la ciudad donde usted está puede hacer su queja respectiva, ¿no? Por lo menos la catarsis ya está hecha, así que creo que no hay ningún problema en eso. Puedo respirar tranquilo. ¿Y sí. Si botamos dientes? Pues ahora le das. Bueno. ¿Ya contaste hasta el 1000? No, todavía estamos en proceso, pero sé que lo vamos a lograr. Sé que vamos a lograr. Recuerda, no. es hasta el 1000 de ida y vuelta. Te odio, maldito, te odio. No, Draco, la mejor terapia para el sensei es ver el video de Nyan Cat. ¡Oh, sí! Yo he traumado con esto desde antes que tú. El Nyan Cat. No, mira, no. Fíjate, ¿sabes qué me hizo llegar del Nyan Cat a otra cosa? ¿Qué fue? Figúrate. Adiós. La naranja molesta. Oh. ¿A poco llegaste a eso? Eso es la antítesis de Nyan Cat, sensei. ¿Cómo se atreve a decir? Sí, o sea, después del Nyan Cat vine a dar con la naranja molesta. Ay, no, chicos, yo se me quemó toda una taza de café y me retiro, chicos. Sigan con el programa. Hoy la terapia va a estar fuerte. ¿Pero por qué, doctora? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Qué ahora qué dije? No es agresividad, sensei, simplemente libertad de expresión, como tiene que ser, porque creo que eso es importante, y como en la radio libertad, que quede entendido para todos, eso es importante, porque siento muchos comentarios de que no, que sí, que no, no, no, creo que no, siento de que la naranja, la naranja molesta, no sé por qué tiene un rostro, si le quitamos lo naranja, le ponemos un rostro blanco, con orejitas, no sé por qué me recuerda a cierta persona que empieza con S y termina con C, no sé por qué. O sea, ¿usted qué opina, Draco? ¿Qué piensa de la naranja molesta? ¿Termina con S y termina con qué? Termina, empieza con S y termina con C. Ok. Bueno, okay. Antes de opinar, doctora, usted va a contar del 1 al 10.000, por favor. De regreso, ya sabe. Yo solamente lo comentaba, ¿no? De que, no, que se pone sus guantes. O sea, por estar viendo los videos de Nyan Cat, que hay muchas versiones, encontré un video que era de la naranja molesta parodiando al Nyan Cat. Y yo dije, ¿qué es esto? Y agarré un video de la naranja naranja mecánica. Dígalo, sus frases, acá ya le están poniendo el diálogo. Dígalo. Llego al YouTube y veo, naranja, dije, Anona y Orange. Entonces le pongo así el primer video de la naranja molesta. Hey, Apple, hey, what? What's your problem? Hey, Apple, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, hey, shut. Hey, Apple. What? Knife. Y se muere. Es genial. No. Dios mío. Por Dios. Draco, ¿hasta dónde hemos llegado? Chicos, ¿saben qué es lo peor? ¿Qué? Chicos, a ver, hagan una en vez de, o sea, les comento a Draco y al niño verde que cuando dice la naranja molesta, hey, ¿no es cierto? En vez de decir Apple, imaginen, pongan el nombre de la doc, o sea, no el completo, sino pongan este nombre, a ver si suena familiar. Lean lo que les voy a poner. Hey. es traumante, drama. Oh. Hey, doc. Hey. ¡Hey, Draco! ¡Hey! ¡Draco! ¡Draco! ¡It's funny, Draco! ¡Hey! ¡Qué ¡Hey, this is funny! ¡No, por favor! ¡Hey, ¡Ay! No. ¡Ari! Acá quien dice, New dice: ¡Hey! ¡Hey, Apple! I am not Apple. ¡I am Tomato! ¡Tomato! No, bueno, así la cosa con la. ¡Ay! Ya. Yo nada más yo le puedo hacer. Mira, ya conmigo es suficiente. No, niña, cierto. Esté bonito. No, ay, terrible. Dios, esto, ¿no? Draco su. Ah, no, es naranja. En fin. ¿Qué más tenemos de comentarios esta noche? Tengo aquí un mensajito en el Facebook. Dice: había otra noticia. Ah, sí, el chico Android. A ver. Antes que nada. ¿Qué le mandan, niña verde? ¿Qué le mandan? A ver, miren, antes que nada tengo aquí mensajitos. Tengo un mensaje que me mandan aquí al Messenger. Bueno, al Messenger me dice Yumi reportándome que es el diario de la Night. Aquí alguien nada más me dice: Ols. Y así me puso Ols. Como que quise decir hola, pero olas, pero se le comió la A y nada más dijo Ols. Ols. Bueno. Sin H. O sea, imagínense para lo que están las cosas. Y aquí tengo un mensaje de Michiru que dice: saludos, Inuchanga, escuchando por primera vez el programa diario de la Night 3.0. ¿Cómo rayos fue parado aquí? Bueno, pues es el saludo de Michiru, ¿no? Qué amable, gracias. Saludos para ella también. Saludos. Uh-huh. Ajá. Saludos hasta Chile. ¿Qué dice aquí? No sé, está que se parte. Bueno, no, no. El último noticias. Pobrecita. Ya. La bebita. Bueno, total, es que ya terminas hablando de cualquier cosa, ¿no? De mi reclamo hacia Cinemax porque no pone subtítulos. Terrible. Dios. Y bueno, ¿alguien sí disfrutó el especial de Miyazaki? Y eso es una televisora. Me pregunto, ¿alguien sí me lo vio? ¿De Miyazaki? ¿Cuándo fue? No. Esta semana, de hecho termina mañana, me parece. Pacha. No. Miren, me dice que hizo un... ¡Ah, Dios mío! ¡Este sensei! Que yeah. Fíjense, me dice aquí Soul Kun, dime que tú no haces la voz de la naranja porque suenas igual. Es lo mismo, digo. Miren, gracias a Dios no la hago yo, pero imagínense si la hiciera yo. Miren, no, yo puedo hacer la voz de la naranja molesta en español. Hey, oye, hay que hacer eso. No puede ser. Al Facebook. Dios. Y no hay que hacer eso. Dios, el mundo está enfermo cada vez. Ay, mejor para. Por Dios. ¿Qué es eso? Dios, ¿dónde quedó la decencia? Y la moral. Son los chistes de Dani, digo, de la doctora. La moral y las buenas. Y para los incrédulos, chicos, ustedes, aquí está. Cantan. A ver. Por Dios, ¿qué le hacen a este mundo? Pero ¿por qué? ¿De qué están hablando? No entendí nada. Uy, nada, nada. De nada hablamos. No estamos hablando de nada. Pero doctora, ¿de qué está hablando, doctora? Diga, querido sensei. Dios mío. Ay, Dios mío. No voy a decirle la interpretación de esa imagen a psicoanalítica, sensei. No, prefiero no analizarlas. Me reservo mis comentarios. No quiero ni susceptibilidades. No. Dios mío. Nunca pensé verte así. Nunca pensé verte así, realmente. Ya estamos con mucho chiste local por acá. Sí. Lo bueno que usted es público, no lo entiendo. Bueno. Esa es la mejor noticia. En fin. Ay, qué caray, qué caray, qué caray, qué cosas de la vida. Y bueno, estábamos tranquila noche, vamos a ver. ¿Habrá cosas en el tablero de pedidos? ¿Algún saludito? Sí, yo hice pregunta. ¿No lo has visto tú, Draco, el tablero? No sé. No, hace años que no abro el tablero de pedidos. A ver, miren, aquí tengo un mensaje, ¿no? Felicia de Ciudad Juárez dice aquí que quiere Blue Beard de Naruto y también pide el opening de Rosemary Entrapment. ¿Qué es el? Creo que se echó Jorge Oiki, me parece. De los Maiden. Y dice, saludos para todos los otakus que no encajamos en el mundo. Bueno, en el mundo, bueno, alguien que no encaja en el mundo es porque no quiere. Es pues, muy cierto, la voluntad es encajar, no. Exactamente, era lo que iba a decir, doctor. Es un tema de voluntades. Por cierto, antes de que esto se ponga más... ¡Niño verde! ¿Qué es eso? Bueno. Ahorita van a olvidarse, chicos, de lo que estaban hablando. Bueno, ya. ¿Qué? ¿De qué? A ver. Ay, por Dios, no puede ser. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué me mandaron? Interesante. Pero... No veas a... Qué interesante, Draco Flop. Pero Dracosaurio, ¿qué me estás mandando? ¿Quién mandó eso? Ya no, fue la doctora. Ah, la doctora. Fue la doctora, yo la vi. Con fines científicos, Sensei, para ver la reacción. ¿Es que la reacción del varón? Que claro que se sí. La ama y señora. Ama y señora, Dios mío. A mí lo que me parece increíble es de que... Y acá está al final. ¿No se vivente? Entonces la... pues está mejor Kazumi. Yo siempre la aposté a Kazumi. Siempre la aposté a Kazumi por el premio. La verdad. Entre Kazumi y Champo. Sí, yo estaba entre las dos. Ranma descartada porque... Porque si le echas agua caliente ya valió. Exactamente, bueno. Imagínate. Me acordé de una viñeta de cuánto cabrón. Cuéntala. No, búscala. Es como de por marzo esa viñeta. Es como de marzo esa viñeta de cuánto cabrón. Oh, ya. ¿Qué vas a hacer? No sé, es un... Ay, pero pierdes por 4 centímetros. ¿Qué es eso? ¿Qué son 4 centímetros? En fin. Pero bueno. No, pues la verdad es que sí. La cosa con Akan está medio triste. Hasta la cara le pusieron triste. Pa' que... Y bueno, pero... Pero yo me pregunto hay algo que no me cuadra de esa imagen. Ajá. Diga, Sensei. Que son marcianas. Ah, por eso. Lo que son Akane, Kazumi y Shampoo, ¿verdad? No. Sí, exactamente, sí. Sí. Sí, son marcianas, ¿o qué? O sea, eso no es normal. No, it's not normal. Why? O sí. Es una anomalía extraña. Anomalía. ¿Verdad, mi estimado niño Asher? Pues habría que hacer algunos análisis y algunas pruebas más. Este vato. Este Draco quiere hacer. El doctor Draco. Doctora, ¿sabe qué es lo peor? Que el doctor Draco es capaz de hacer la mamografía. Cállate, no me des. Oh, qué horror. Ahora resulta que es ginecólogo este hombre. Uy, mejor me dio ideas. Lo bonito es que respondieron al experimento. Ay, qué agradable, qué bonito. Que me cara. Los tres respondieron, cada uno con sus respuestas. Oye, yo me pregunto, ¿qué quiero? O sea, ¿qué no tiene otra cosa que ponerse? Me pregunto. Ah, pues que se difumina con hombre, ya me acordé. cierto. Ya lo recordé. Sí. Ahora recuerdo. Pues tiene que ponerse vendas para que no se le... Sí, eso. No le sobresalga el... Quizás eso explique por qué está tan atrás. Sí, puede ser. Entendí. Es bueno que no entiendas. Ahora, a mí lo que me parece extraño es de que Ranma mujer traiga ropa interior, porque se supone de que a Ranma no le gustaba la ropa interior de mujer. No le gusta. No debería tener. Sí. De hecho debería tener calzones de hombre, pero... Ahora, ¿qué? ¿Cuántas veces Japosai estuvo intentándole ponerle ropa y Ranma no quiso nunca? La única vez que quiso fue hipnotizado. Pues sí. Y cuando se sintió mujer realmente. Eso quizás explica la cara de enojado que tiene. Es posible. Es una muy buena prueba, amigo. Efectivamente. En fin. Estos análisis tan bizarros que la gente no entiende. Este vato, híjole, no. Pero no entienden. A ver, aquí alguien dijo, ¿quién dice aquí? Abraham Marcelino, Ranma viene con... Y se viene también, con sorpresa. En fin. Ya que Sensei, ya que hay una imagen que le va a encantar. Oh, yo, a ver, ¿qué imagen va a encantar? Yo. Sí. No, la verdad que me está troleando feo. Oh, Dios mío. Oh, qué. Charlie Brown. ¿Qué tiene que ver Charlie Brown? Fíjate cómo quiénes están. Fíjate bien. Observe, Sensei, observe. ¿Observar qué? Pero mire, acá lean lo de abajo, chicas. Ranma declarándole su amor a Ranma. Está buena esa enciclopedia, ¿eh? Ay, no, qué verdad. Estamos con todo. Eso explica la cara de Trump. Acá me dice New, es que se le voltea la canoa con el agua, Tosan. Pues sí, pues ya sabemos que se le digamos de que se cambia de polaridad, hablando en términos físicos. Invierte su polaridad. Exactamente. Bueno, así la cosa. ¿Y qué sigue? Me relleno 10 minutitos, ¿no? Sí, pues estamos haciendo puro filler, pues, hoy. Doctora, sí, ¿cómo lo hicieron en la primera mitad del programa? Haciéndolo, Sensei. Okay. Bueno. ¿Cuándo nos tocamos en Wikipedia? Locutores todo Wikipedia. Todo es relativo. Y en ese tiempo es muy proporcional. ¿Algún te lo explico? No, la que ya se nos invició leyendo la enciclopedia. No me quiero imaginar que hayan estado leyendo la enciclopedia todo el programa. No, Sensei, son cosas que salen del momento, son espontáneas, como un programa tiene que ser, claro que sí. Ah, ok. Ya. Le manden un mensaje vía Skype, Sensei. Ay, aquí viene una cosa. Miren aquí en la descripción de la enciclopedia, Ranma, yo soy tu padre. Un panda cualquiera al cruzarse con Ranma. Aquí dice otro. ¡Ay! Me robó la idea. Michael Jackson sobre los implantes de Ranma. Dios santo, este está bueno. No necesito a nadie para tener hijos. Ranma sabótome sobre sí mismo. Ay, Dios. A ver, Lady Oscar dice, un hombre que se transforma en mujer y viceversa solo con agua, qué absurdo. Lady Oscar sobre Ranma durante su afeitada matutina. Sabias palabras para Lady Oscar-sama, realmente. No, no, no. Con ese anime, no. Eso de otro nivel, Sensei. Por favor, por favor. Habría que ver. Ella es viejita, ¿no, Lady Oscar? Sí, tiene sus añitos, pero es clásica, pero realmente hay que verla para entenderla. Eso es. Oh, interesante. Acá lo que viene, lo que dice aquí. El manga de Ranma y media se republicó en la revista Playboy en Japón entre el año 7 antes de Cristo y el 1942 después de Cristo. Ha sido publicado íntegramente en España por Glande y se está publicando en Argentina por Menverea. Y en el pasado fueron interrumpidas sus ediciones en España por Planeta Marica y en México por Me Tocan Manga y en los demás países por ninguna editora. Dios santo, qué jalados ponen aquí en la enciclopedia. Esta es una enciclopedia para matarse de risa. Y ahora yo estoy leyendo el trauma de la serie. Más abajo. No. Ah, no lo puedo leer al aire. En fin. Ay, Dios santo, no, qué horror con todo esto. Oigan, hablando de los personajes, no sale Moose, ¿verdad? Moose, por desgracia, en la película no sale. Es como que omitido, ni tampoco ella. No, shampoo, no. creo que con este yo. ¿Qué era? A ver, aquí tengo un problema técnico con la transmisión. Se me cortó un poco aquí la comunicación con estos chicos. A ver si se recupera, si se restablece. A ver, ¿quién me escucha ya por ahí en la línea? ¿Aló, aló? Aló, ya. Ahora aquí, sí. Ya. Bueno, aló. ¿Aló, aló? No, se volvió a cortar. Yo estoy aquí todavía. Ah, ok, tú sigues ahí. Bien. Es que por acá se tuvo una falla ahí con el. Con la red. Ah, la doctora se cayó. Ah. ¿El niño verde ya me escucha, niño verde? Ah, sí. ¡Ya sí, estoy sí, vivo! Ok, perfecto. Ya está bien, niño verde. ¿Doctora? No, doctora todavía no. Doctora se está reconectando. En fin, les decía, Moose, no. No sale en esta nueva serie, ¿verdad? Hoy, ahora que recordé. No. ¿Cuál sería? En la nueva. En la nueva, no sabría decir. ¿Mm? No sé si es. No, no, dice nada. Manga, pero... no sé qué onda con los. Ajá. No sé, sí. Bien, ¿qué más? Pues ya estamos sobre la hora, ¿no? Nos quedan 5 minutos. Sí, es que con mi voz. Sí. El rato se pasó. Oh. A ver, aquí. ¿Qué? A ver, mensajitos aquí. Jorlis dice: te estoy escuchando desde el cel y regresando del Otaku Fest. Mándame saludos a mí y a mi amigo Joves. Te lo agradecería mucho y no olvides los saludos. Ahí está el saludo de Jorlis, ¿no? ¿Se lo manda usted, doctora? ¿Doctora? Sí, ajá, claro, okay. Que sí. Fue vía usted, ok, muy bien. Perfecto, entonces ya sí la cosa. Pues bueno, ya nos vamos, ¿no? Ahora sí nos vamos. Sí, ¿ya cuánto nos queda? Sí, 4 minutitos. Bueno, niño verde, despídete. Este programa muy accidentado ya en su final. Está bien. Pues muchas gracias por escucharnos este sábado. Que disfruten el Día de Muertos que viene dentro de esta semana. ¿Sí, no? Sí, dentro de esta semana. Y tengan mucho éxito. Mi perro me está ladrando porque me quiere morder y no importa. Gracias por estar aquí, Draco. Bueno, a ver, doctora. Aquí el señor es este sensei. A ver si ya consigue una silla donde sentarse. Y este. Te informo que desde hace una hora tengo silla, animal. Ya. Plop. Pues se compra un sillón. Qué malo. Está preocupando por usted, sensei. Pregunte, ¿ya tiene silla, sensei? No, me y yo, sí, sí, ya tengo silla. It's the way you move. O sea, por favor, niño, por favor. O sea, ¿dónde está la educación que le hemos dado? No me conteste. Que me ha dado la que me ha dado casa, porque usted es pura majadería. Bueno, pero has aprendido a saber qué es grosería y qué no. Sí, eres un buen ejemplo, no, de lo que es un mal ejemplo. Bravo, hijo. ¿Quién lo apoya? Mire quién lo apoya, mire quién habla. ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Adiós! Ay, no, qué horror. Bueno. ¿Qué más? Lo. Pues es hora de irnos, de retirarnos. Pues sí, ¿no? Bueno. Me dice aquí Juno, buenas noches, ¿sí? ¿Qué le cuenta la vida? Nada. Nada. Qué mal. Nada, Draco, despídete tú también. Pues nada más, muchas gracias por escucharme. Fin de semana, ahora sí estoy de regreso, espero el lunes. Espero porque no sé qué va a pasar, si en el caso no. Este lunes en punto de la tarde, mi programa que fue Tsuyobi, Hora México, y el próximo fin de semana el Yatunek, Niño Verde, la Rosa Orme, y muchas gracias por invitarme de nuevo. Ok, bueno. Pues ya. ¿De qué se ríen? Ni idea. Pues aquí. De aquí conversando. Doctora, despídense. Ay, muchas gracias. Pues, gracias por su atención, chicos y chicas, sus comentarios, y pues por permitirnos más una vez entrar a sus hogares, a sus a los lugares donde puedan estar, que disfruten este fin de semana, que les vaya muy bien en todo lo que venga de este tiempo que estamos por terminar al final del año. Y pues un beso para todos, bendiciones, y nos vemos el próximo sábado a las 9 de la noche en el día de la night. Gracias, Eze, gracias, chicos. ¡No, Draco! Ok, bueno, pues a nombre de los que hicimos Anime Nexus, gracias por el favor de atención. Sigan escuchando La Hora Troll en unos instantes más. El podcast de la semana pasada y el de esta semana espero tenerlo listos en estos días, porque tampoco como que hay muchas noticias en el portal. Entonces, si no hay noticias en el portal, así como que ponerlos todos seguiditos, pues como que no da. Pero bueno, ya estaremos arreglando esa cuestión del portal, que haga un poquito más de noticias, porque Bandicoot nos abandonó. Ando ocupado con otras cosas, amigos, así que bueno. Así la cuestión. En fin. Pues bueno, nos vemos en cuidados y felices, y se quedan con los troles. Bye bye. Ay, hi, bendiciones. Bye.